Luego hubo gente que al revés, que sí que me contó bien, ¿no? Yeah. Pero bueno, no, o sea, a mí no me da buena. A mí no me da buena. Me parece que es una especie de máquina de sacar carta, básicamente. Sí. En plan, tú haces un 9 semanas a ¿cuánto? 8.000 palos. Sí, por no sé cuántos alumnos metes por clase. Entonces, como pa, pa, pa, pa, pa. Y luego encima haces estas mega campañas de marketing con Wallapop, con Cabify, con no sé qué, que te traen un mogollón de gente. Las becas esas fraudulentas, que es como que te cobran 1.000 euros o algo así, pero claro, ya la gente a lo mejor que está en duda dice, bueno, pues ¿qué más da? Me lo hago. Y si no me cogen, pues me lo pago. ¿Tal? O sea, como que al final hacen ahí un campañote de marketing a base de esto, brutal. Ahí tienes un tema. Ya, la verdad es que estaría bien. Estaría bien el fraude del Ironheart. ¿Tú qué te gusta meterte? ¿A ti qué te gusta meterte en fregado? En fregado, ya. Otro especial. Sí, tal, ¿me han dicho, me dijo alguien que sacaste un artículo de patinete justo ayer? ¿O no, que lo pusiste en Twitter? Bueno, ahora me cuentas. Que bien, muy bien. Pues llevo unas semanas un poco tal, porque fue volver de Navidad. Me mudaste hace nada, ¿no? Sí, me mudé hace nada, me mudé en diciembre, que muy bien, la verdad. O sea, ahora lo mismo, no sé cómo he aguantado la casa de Tetuán 2 años. Sí. Es como la peor casa en la que está, la fatal, súper bien. Frío, mal, mal, todo muy mal. O sea, yo que me puse y yo quería de lo que te hablo, o sea, una casa bonita y agradable. Como, y además es como muy claro el producto que tú haces también. algún artículo y esto también puede innovar en alguna cosa, en formato, forma de contactar, pero más es un poco como sota, caballo y rey y no hay más. Pero lo otro es como, ¿sabes? Como a plantearnos un nuevo problema, ¿no? A resolverlo o hacer algo así. Y entonces en un momento ahí que no sé qué hacer, pregunté como... Pero bueno, tú estás haciendo el curso, o sea, al que vas a hacer estás haciendo el curso. De bueno. De bueno, claro. Y eso te fue bien y no sé, ¿estás con bueno? Ya. Vale. Lo que pasa es que no me molaba mucho con la empresa, con la tecnología. Vale. Y sí que la parte de tecnología, de hacer los ejercicios, no sé qué, pues que me iba a hacer para ya. Y es como, no lo veía claro. Y eso como me planteé tirarme, pues tuve una comunidad en octubre y tengo que hacer las cosas que me daban. En plan, esto me gusta, esto mío, me gusta escribir, me gusta comunicar, me gusta trabajar en ritmo, me gusta, ¿sabes? Y empecé a pensar en cosas que podían hacer y me voy a empezar a hacer un freelance, porque hay que vivir de algo. Sí, yo creo que eso es como un poder que tienes que no mucha gente tiene, de verdad. No. El poder facturar bastante, sí, pasta por pocas horas. O sea, por mucho que te pese de no me mola nada, no, te juro que pero, yo entiendo y tal. Pero he tenido que hablarlo muy claro, ¿sabes? Y decir, hostia, vale, ya tengo sí, ya que mover todo ese camino para llegar a decir. Vale, pues ahora no me importa. Claro, pero no lo de o sea, porque. No, un millón de dólares, un no, millón, pero no, tener 20.000 euros ahorrados o 10.000 euros ahorrados está muy bien. Claro, no, y aunque ni siquiera sea ahorrado, porque en el día a día, digamos, no con mi boca, o lo que no me interesa, o lo que no voy a interesar en este viernes, ¿sabes? Sobre todo eso. Vale, pues a ver, y de todas maneras, o sea, yo creo que una cosa muy buena de la nave es que también es como una red de, pues lo que dices, como de los más vistos de la clase. Sí. Como gente muy cool. Hay de todo. Hay o sea, de todo. O sea, en este grupo tenemos cuatro chicos que molan mucho, Elena, una que es una chica que es sociólogo, otro que es antropólogo. Joder, pero es súper guapo. Sí. ¿No? Y luego hay mucha peña que viene de la bully, de diseño gráfico, tal. Pero bueno, sí que hay un grupo muy guay, porque ellos sí que lo que hacen muy guay y no sé, es muy y el profesorado es muy guay, el enfoque que es muy social, muy feminista, ¿sabes? El, todos los proyectos los enfocan en vez del business, los enfocan en resolver problemas de la comunidad, yeah, o intentar hacer cosas desde un enfoque mucho más social, ¿vale? Y es muy humanista el curso. Y a mí eso me gusta un montón. Sí, pues sí, yo creo que sí, en algún momento te cansas. Aquí se te daría bien. Me parece guay. Sí, yo di una clase ahí un día, además tenía que ver con el chocito. Entonces, nada, lo único es que probar es todo muy sencillo. Para mí es sencillo porque es como que ya lo conozco todo, lo que bueno, pues me voy practicando. Pero ¿qué os ponen como un proyecto? Es que Elena, por ejemplo, se me encanta que es un proyecto. Son tres, son como tres proyectos. Y todas las clases que vas dando van estructuradas para ir, para que tú vayas aprendiendo desde la experiencia. Ajá. Y es como repetir tres veces el mismo procesado de diseño, uh-huh, pero cada vez más sofisticado, incorporando pues todo lo que vas aprendiendo en las clases. Y como son 10 horas a la semana, que es mucho, pero es poco, las clases todas te hacen mucho, que es una cosa muy guay, aprender eso, desde una experiencia. Entonces, no es tanto teoría, venga, vamos a aprender las leyes de Duet. Sino a lo mejor que cada uno haga un cartelín, pues es un ejemplo muy básico. Por ejemplo, el otro día que hicimos una investigación, nos puso la señora. A mí ponme otro. Sí, yo quiero cambiar. Venga, yo también. ¿Sí? ¿Has afectado? Yo con más fuerza. Yo con más fuerza. Yo blanco. ¿Blanco? ¿Seco o afectado? Pues el libro lo escogió la señora, los de la clase, y los de la clase los contramovidas, sobre el cubillo, y nos dice, bueno, pues ahora tenéis que ir ahí a un bar, un móvil y sin cartera, a que alguien os explique qué es el cubillo. Y claro, como, a ver, es como, quédate con 5 tips o 10 tips o lo que dé, cada uno lo que dé, sobre cómo hacer investigación. Yeah. No mirar en Google, sino vete y habla con él. Yeah. Y vete y habla con alguien así, ahora ya, pa. Pues de eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, ves, yo al final no tengo problema con eso, porque... ¿Quién había en el bar? ¿Había gente joven? Pues sí, fue un bar, era las 8 de la noche ya. Ya, era un viernes, en la Bati. Sí. Nada, yo pillé por van a 2 chavalinas y se quedaron flipando. Nada, pero mola. O sea, esas horas y tal es como fácil. Pero, no la, fácil, pero... O sea, simplemente el hecho de hacer un solo momento, acercarte así a alguien sin conocerle, ya. Y ahí sacas un montón de aprendizaje, ¿no? Hablas de... Bueno, o sea, aprendes un montón de truquis de... Oye, ¿cómo transmitir uno? No te voy a... Sí, confianza, no te voy a pedir dinero. Me pregunto que el otro día estaba con mis padres y me contó mi padre que él es guardia civil, que en plan 20 años se puso a hacer el curso del CNI para ser espía, entonces vino a Madrid y entonces dice que una de las cosas que le era de, bueno,